en El Salvador. La prepotencia empresarial se impone sobre la naturaleza y el patrimonio cultural en el caso de la constructora Fénix. Esta empresa continúa la construcción de la urbanización Acrópolis, amenazando el río Ceniza y agrediendo el sitio arqueológico Tacuzcalco. La nota con Alfredo Carías desde San Salvador. La constructora Fénix S.A. continúa la construcción de la urbanización Acrópolis, desafiando a las autoridades ambientales y judiciales salvadoreñas, poniendo nuevamente a prueba a un sistema de justicia ambiental que se ha caracterizado por la permisibilidad de otras obras urbanísticas similares y proyectos de desarrollo que destruyen todo a su paso. La impunidad ambiental en su máxima expresión es el desacato cometido sobre las 6 órdenes de suspensiones de obra que ha recibido la constructora Fénix S.A. por parte de la Secretaría de Cultura, de la Presidencia, Secultura y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero la maquinaria incesante avanza con los trabajos, amenazando el río Ceniza y agrediendo el sitio arqueológico de Tacuzcalco, advirtió Salvador Recinos, activista de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate. Comencemos a revisar cuál ha sido el proceder de la empresa, ya que ahí hay un sitio arqueológico que se está poniendo en riesgo, por un lado, y por el otro, si se construye esa urbanización, pues estarían viendo afectadas más de 2.000 personas por el impacto que tendría las aguas residuales sobre el río Ceniza. Uno de los argumentos que la empresa maneja es que el río Ceniza ya está bien contaminado. Nosotros creemos que ese argumento no es válido, porque no es que si un río está contaminado, pues entonces se puede seguir contaminando. Por su parte, las autoridades ambientales se declararon impotentes de parar la obra y responsabilizó al juzgado ambiental, que tiene la potestad de hacerlo, expresó la ministra de Medio Ambiente, Lina Pol. Bueno, recuerda que nosotros nos imposibilitaron para poner multas. La Asamblea Legislativa no nos permite hacerlo. Por eso recurrimos a los juzgados ambientales. Ahí ya está el juez ambiental que ha dado las medidas cautelares y es el único que puede utilizar incluso la fuerza, es decir, las instituciones policiales, para prohibir que se continúe con una obra. El Ministerio de Medio Ambiente no lo puede hacer. Ante la incapacidad de las autoridades ambientales y judiciales, los pobladores protestaron frente al juzgado de paz, que también se declaró incompetente para ordenar la suspensión de la obra. Por la defensa de la vida, basta la destrucción ambiental. Por la defensa de la vida, basta la destrucción ambiental. La urbanización Acrópolis pone en riesgo inminente la contaminación del río Ceniza y es una severa embestida contra la herencia cultural de Tacuzcalco, asegura Ana Morales, mujer indígena de la zona. Nosotros como comunidad estamos siendo afectados en eso, de que se está dañando un patrimonio que se está tratando de conservar. Nosotros nos pronunciamos en contra y no estamos en contra del progreso ni de las construcciones, sino que se respete pues nuestro derecho de rescatar nuestra identidad cultural. Bueno, como mujer pues que he visto las comunidades que están siendo afectadas porque todas las comunidades a las orillas del río Ceniza se abastecen de agua para sus quehaceres y para la alimentación de sus hijos. Y no es posible que si el río está contaminado, estas grandes empresas lo estén terminando de contaminar. La defensa de Tacuzcalco en Ahuilingo, Sonsonate, es un desafío para comprobar si la justicia salvadoreña está del lado de los pueblos indígenas y sus lugares ancestrales, así como de las comunidades que suman más de 2.000 familias que se verán afectadas. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.